La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y tenemos entrevistas que siempre consideramos importantes, pero antes voy a leer una noticia, una muy mala noticia que me manda nuestro amigo Rafael Villegas, que dice que la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la isla Maciel fue brutalmente atacada en la noche de ayer. Los responsables fueron directamente a la caja de seguridad, que no poseía dinero, pero sí objetos valiosos, por ejemplo, un proyector, una computadora, etcétera. Desde la isla consideran que se trata de otro hecho de persecución a quienes se oponen al gobierno nacional actual, ya que el padre Francisco pertenece al grupo de curas en Opción por los Pobres, un sector muy crítico de las políticas de ajuste que aplicó Mauricio Macri y que además, el cura Paco, fue quien además recibió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su anterior visita a Buenos Aires. Bueno, esta información, dado que me la manda Rafael Villegas, por supuesto que la creo totalmente, y bueno, nuestro absoluto repudio, como fue lo de Tiempo Argentino también, contra toda la forma de la cultura represora. Realmente los fascismos tienen mil caras y ninguna es buena. Por lo tanto, venga del sector que venga, esta forma de política patotera, fascista en última instancia, merece nuestro absoluto repudio, y ahí ya no importa a quién responde o no responde el atacado. Sabemos que en Tiempo Argentino fue vaciado por Spolky, que era un mimado del poder K, y en este caso del cura Paco, de la isla Maciel, bueno, será las patotas macristas, pero a nosotros lo único que nos importa es poder seguir luchando desde esta trinchera, que es la Retaguardia, la Red Nacional de Medios Alternativos y, por supuesto, Sueños Posibles, contra toda la forma de la cultura represora. Y para eso ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Parece que todavía no tenemos a nuestro primer entrevistado, pero es interesante esto que estás hablando, de cómo la cultura represora, en realidad una cultura fascista, trata de destruir. Porque, por ejemplo, gente de Tiempo Argentino fue brutalmente golpeada, paleada para desalojarlos. Tanto es así que había un compañero periodista en silla de ruedas y lo quisieron arrojar por la ventana. Sí, además entraron encapuchados. Exactamente, además esto también es grave porque evidentemente contó con la protección policial, ¿no? Sí, la patota protegió a los agresores, ¿no? Lo cual ya no es que despierta un manto de sospecha, en realidad despierta una total certeza respecto al origen de este ataque. Entraron a las 3 de la mañana, un día con una lluvia brutal, o sea, fueron directamente a reprimir y a echarlos. peor que a los perros. Bueno, hablando de perros, viene bien la alusión porque vamos a hablar con un gran compañero, un extraordinario militante político, fue director del Combatiente, además, bueno, muchísimo compromiso en la lucha de los 60 y los 70. Además es investigador científico, hemos compartido algunos proyectos en su momento, hacía bastante tiempo que no hablábamos con él, pero tenemos el gusto de saludar a Pedro Cases Camarero. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te oigo. Bueno, nosotros acá te escuchamos un poquito bajo, así que supongo que producción lo va a arreglar fácilmente. Estamos junto con Irene Antinori y lo primero que te queremos preguntar es cuál es tu mirada, tu perspectiva desde tu fuerte tradición clasista y combativa, del macrismo, no tanto como resultado, digamos, sino cómo se fue sucediendo todo para que evidentemente en forma electoral, con 20 comillas pacífica, el macrismo, la derecha conservadora, reaccionaria, hoy disfrute de la posibilidad de ser gobierno, aunque siempre fueron poder, pero ahora además son gobierno. ¿Cuál es tu análisis de qué hicimos nosotros para llegar a esto? Bueno, no cabe duda de que la llegada de esta gente al gobierno es una fuerte derrota del campo popular, ¿no es cierto? Porque ellos se enmascararon con un planteo naif e ingenuo, pero eran los mismos personajes que estuvieron primero en los golpes de Estado y luego fueron el elenco estable de los distintos experimentos neoliberales como el de Menem y el de la Rúa. Muchos de los economistas y de los políticos que participan de este gobierno son cuadros de multinacionales y cuadros del neoliberalismo local. Y era previsible que hicieran todo lo que están llevando a cabo en este momento, ¿no? Así que, bueno, el error de votarlo ahora va a reflejarse en una gran cantidad de sufrimiento para las grandes masas populares. Y tengo la esperanza de que este plan de hambre, miseria y desesperación para las amplias masas populares sea respondido más temprano que tarde con la resistencia de las personas afectadas y de aquellos que tenemos convicciones progresistas y revolucionarias. Pedro Cases Camarero, vos hablas de error, sí, seguramente. Ahora, ¿cuáles son para vos, con tu profunda experiencia en la lucha popular y en el enfrentamiento con las dictaduras, las causas que llevaron a ese error? Ya, planteando que hubo 12 años de gobierno, por lo menos autoproclamado nacional y popular, ¿cómo es que se pasa así tan rápidamente una especie de bisagra o de ir al otro lado del espejo y terminar con un gobierno conservador y reaccionario? ¿Y Sí, qué yo pasó soy para de la vos en la opinión. década ganada, ¿no? Sí, yo soy de la opinión que la representación, tanto en la política como en los sindicatos, pero básicamente en la política, es un hecho que está un poco en crisis, ¿no? O sea, cada vez hay más posibilidades de que las mayorías tomen en sus manos su destino y que la política no funcione a través de la representación, sino por actos directos que han signado además los grandes acontecimientos de los últimos años. El más importante de ellos fue la huida desde la Rúa por el techo con un helicóptero provocado justamente porque las masas tomaron en sus manos su destino. Entonces, a mí me parece que hay como una suerte de retroceso de ese 19 y 20 de diciembre desde el 2001 a el diciembre del 2015, y hay como una especie de creencia o convencimiento de que una persona con la historia que tiene Macri, rodeado del grupo de fascineroso que lo rodea, iba a hacer algo completamente distinto a lo que en la práctica hizo. Eso, bueno, me parece que de aquellos polvos salieron estos lodos, ¿no? A mí me da... Sí, te escucho. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Se cortó? No, te escuchamos, Pedro. Bueno, no, a mí me parece que el gobierno de Cristina y el anterior gobierno de Kirchner, hay muchas cosas que son reivindicables y otras cosas que son criticables. Pero el problema fundamental ahí es que la gente no tomó en sus manos, hubo un proceso de, si se quiere, desmovilización. La gente salía a festejar, pero no tomaba en sus manos las tareas del cambio, ¿no? Y eso llevó a que ahora estamos desguarnecidos con un gobierno que claramente está torpedeando todas las reivindicaciones, las que no solo las que se mantuvieron o mejoraron o avanzaron durante el periodo del kirchnerismo, sino incluso las que fueron insólitamente respetadas durante el menemismo. Están haciendo borrón y cuenta nueva, con la gran diferencia de que antes esa tarea siniestra la hacían las dictaduras militares y ahora las hace un gobierno que formalmente tiene legitimidad. Claro que van mucho más allá y toman medidas inconstitucionales, ¿no? Pero en términos generales eso se puede hacer siempre y cuando no encuentren una fuerte resistencia adelante. Y lo que uno echa de menos en este momento es la resistencia masiva a estas medidas. Pedro Cáceres Camarero, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Hola? ¿Me escuchás? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Mira, yo bien. Me quedé pensando en esto que vos decías del 2001, como que las masas salieron espontáneamente. Y me quedé pensando que sí, que si bien es cierto que salíamos espontáneamente, estábamos muy desorganizados. No había un hilo conductor, no había una forma de enfrentarlo, sino justamente por ser espontáneas, creo que fue cooptadas por el que se vayan todos para que vuelva todo lo mismo. ¿Vos qué visión tenés de esta salida? No, yo estoy convencido de que hay una dinámica inmanente al movimiento de masas. No estoy muy convencido de que sea conveniente la existencia de vanguardias diminutas y autoerigidas en tal, y por el contrario estoy muy convencido de que el movimiento de masas tiene en su seno una potencia que está muy bien que se desencadene. Y creo que en algún sentido lo que la derecha odia con crispación del kirchnerismo es ese resabio, ese resabor al movimiento de masas del 2001, ¿no? Me parece que eso puede visualizarse en muchos aspectos de la manera vindicativa con la que la derecha está procediendo. Vamos a, por ejemplo, tomar en cuenta la revocatoria del derecho de huelga llevada adelante por la Corte Suprema de Justicia, que es la Corte Suprema en gran parte heredada de los años kirchneristas. Esta corte, ustedes habrán leído o se habrán enterado de que solamente acepta como legítimo el derecho de huelga ejercido por los sindicalistas con personería gremial, y a los demás que tomen movimientos huelguísticos o de reivindicación, no los considera legítimos. Esto es claramente inconstitucional y le da pie para que la patronal tome represalias profundas y decapite a los nuevos movimientos sindicales que traten de superar las limitaciones que pone la burocracia sindical en los enfrentamientos. Así que yo diría que donde uno debería tener confianza es el movimiento de la base. Las vanguardias autoerigidas, hay que ver, en la cancha se verán los pingos y a dónde nos llevan los que intentan liderar este movimiento de masas. Pero yo tengo profunda esperanza de la resistencia de la base a las medidas de Macri. Me parece que estamos atravesando una etapa inicial de confusión, pero que en un lapso relativamente breve vamos a pasar a una resistencia de lucha mucho más sólida. Esa es mi opinión. Pedro Cáceres Camarero, con el que estamos hablando, un militante histórico de la lucha clasista, la lucha combativa, además investigador científico en la actualidad. Pero te quería hacer una reflexión, lo que vos decís de la Corte Suprema, sí, es una medida absolutamente reaccionaria. Creo que tiene mucho que ver con esto que pasó, ¿no? De que la CTA no pudo tener personalidad jurídica durante todo el kirchnerismo, terminó dividiéndose, justamente a instancia de la CGT oficial, ¿no? Me parece que en ese sentido, haber coartado la posibilidad que la CTA tuviera personalidad jurídica va en el mismo sentido que esta resolución de la Corte Suprema. ¿Vos cómo lo pensás? Sí, a mí me da la sensación de que eso que es claramente perjudicial para el movimiento sindical y reivindicativo, no, por supuesto no es beneficioso para darle legitimidad a los movimientos desde abajo. Sin embargo, yo creo que hay algo más básico en la hostilidad de la superestructura judicial respecto a la hostilidad que tienen hacia la organización autonómica de los sectores más combativos. Claramente se ve eso en la opinión que, siendo juristas, la deben tener bastante clara, de que los sindicatos no son la única forma en que las masas se manifiestan en la lucha. Entonces, decir que los sindicatos serían los únicos que tienen posibilidades jurídicas de ser reconocidos legalmente, implícitamente quiere decir que los que no están organizados en sindicatos más combativos o menos combativos, pero que no están en los sindicatos formalmente reconocidos, no están haciendo luchas legítimas. Eso me parece que no es una cosa que debería echarse sobre las espaldas del kirchnerismo. Es una vuelta de tuerca hacia la derecha del alto tribunal, y me parece que se emparenta con las posiciones más reaccionarias de la época de la dictadura. Pedro Cáceres Camarero, una última pregunta y desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo. Tengo entendido que va a haber un encuentro que, a falta de un nombre mejor, yo lo denomino guevarista, de la tradición cultural y política del guevarismo, en el cual vos vas a participar, y nos gustaría que para Sueños Posibles nos dieras un adelanto de lo que vos sepas, en el sentido de cómo está pensado ese encuentro, esa jornada. Mirá, lo único que sé es una invitación que me realizó Daniel De Santis, el secretario general de la Juventud Guevarista, y creo que la está organizando esta corriente junto con otras corrientes guevaristas y de izquierda. Entiendo que va a ser para la otra semana, ¿no? Para mediados de mes. Y va a ser en honor a la memoria del inolvidable compañero y comandante Mario Roberto Santucho y de muchos otros luchadores que llevaron adelante los combates de los años 60, 70, la resistencia contra la dictadura. Bueno, Pedro, desde ya te voy a agradecer muy personalmente que me tengas al tanto apenas haya mayores precisiones. De esta manera lo vamos a transmitir en el programa. Y Sí, desde te ya, junto agradezco con mucho Irene, te que mandamos un hayas fuerte dado la abrazo. oportunidad de contar esta cuestión. Perdón, no te escuché lo último que dijiste. Bueno, yo no escucho bien. Un abrazo a todos, a los compañeros que escuchan. Y esperemos que en un futuro no lejano nos encuentre en la calle peleando contra el neoliberalismo. Así será, Pedro Cáceres Camarero. Un fuerte abrazo. Un abrazo, ¿eh? Es Ángel Estrapazón del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de la retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento La Nacional, Clock. el Campesino Indígena y en la CLOC, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Usted creo que también quiere mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo Continuamos con ahora lo que hemos denominado la columna de Correpi. Habitualmente está nuestra amiga y compañera María del Carmen Verdú, pero de alguna manera está en este momento en otro programa, colega, que cambió su horario y su día y entonces nos está complicando la vida, pero bueno, igual le mandamos un cálido saludo. Y vamos a hablar con otro referente de Correpi, Doctor Ismael Jail. que es el doctor, acá me apunta Irene Antinori, Ismael Jalil. ¿Cómo estás? Hola, hola, Alfredo, te escucho. Hay un acople que no sé Sí, hay cómo. un acople que no es nuestro, de algún lado vendrá. No creo que nos espíen todavía, así que debe ser un problema técnico. La pregunta es, desde Correpi, desde tu opinión personal, ¿qué evaluación haces de lo que pasó en tiempo argentino? En primer lugar, bueno, nosotros, además de estar enterados, somos los abogados que vamos a representar en la querella a los trabajadores de Tiempo y de Radio América. Ah, muy Así que bueno. conocemos, te diría que al detalle, lo ocurrido allí. Y también estamos al tanto de lo ocurrido en la parroquia, en ese caso, por las informaciones periodísticas. Creí haber escuchado que hablabas sobre una opinión de alguien que no pude determinar, pero me pareció creer que era Pedro Casés Camarero. Sí, exactamente, Pedro Casés Camarero. Claro, en relación a que acá se estaban repitiendo en alguna medida la misma metodología que con la dictadura. Nosotros la lectura que hacemos es que esto es un típico caso de tercerización de la represión, digamos, donde si vos vas viendo el accionar del empresario, el accionar de la policía, o mejor dicho, el no accionar de la policía, la orden que dio la fiscal Verónica Andrade, y finalmente el accionar de los patoteros del grupo de choque, vamos a tener ahí una completa imagen de cómo ese trabajo sucio que el Estado, cuando rige el orden constitucional, no se atreve a ejecutar per se, recurre a esta metodología como para cumplir esa otra función que es reponer en alguna medida la capacidad de daño que ocasiona el empresario ya de por sí y destronar cualquier posibilidad y destruir cualquier posibilidad de reivindicación de los trabajadores. Porque fíjense ustedes una cosa, lo que se había conseguido en Tiempo Argentino y en Radio América en apenas 2 meses es lo que no consiguieron ni el Estado ni los empresarios en tanto tiempo, que era poner de nuevo a los medios en acción, digamos, otra vez en vigencia. Se inauguraba esta semana la página web y salía la edición por el Bicentenario de la Independencia, y paralelamente se conseguían salarios dignos para los trabajadores. Esto en 2 meses de una ardua tarea, porque recién el 24 de abril tuvo reconocimiento la cooperativa de los compañeros. Evidentemente, el accionar del empresariado fue el de destruir esa posibilidad de consolidación, que sobre todo estaba demostrando que realmente una sociedad sin patrones es posible, ¿no? Y en ese contexto, el accionar de la patota fue directo a romper toda posibilidad de que ambas cosas se mantengan, es decir, que la salida de los medios tengan vigencia y que a su vez los trabajadores puedan demostrar que se puede vivir de un salario digno si la administración del medio de producción está en sus manos, ¿no? Frente a esto, lo que se le sumó fue un accionar inconcebible de la policía que llegó infragante y delito, digamos, llegó en el mismo momento en que los tipos estos estaban adentro rompiendo todo, que ya habían lesionado a la gente que estaba adentro, que era el personal de maestranza, uno de ellos discapacitado motriz, al cual lo arrastraron por el piso y le impidieron tomar sus muletas para poder salir del lugar. Terminó siendo asistido en el hospital e internado. Y paralelamente, un llamado verdaderamente bochornoso de la fiscal Verónica Andrade, de la Fiscalía Penal y Contravencional 6 de la Capital, quien dio la orden de identificar a los que estaban adentro y nada más. Es decir, no, ni la policía aprendió cuando tenía la facultad de hacerlo, porque es su función específica si hay flagrancia en el delito, pero ni la fiscal dio la orden mínima de asegurarse que estos tipos no se los pierdan. Porque fíjate vos que los sacaron del lugar y los mandaron para su casa. Ni siquiera se constató el domicilio, porque cuando ocurren estos hechos, normalmente se los traslada hasta la seccional y en la seccional hacen todo el procedimiento y a las horas los sacan. Si tiene que estar en libertad, se salen después de unas horas donde se hicieron algunas medidas asegurativas. Entre ellas, constatar que el domicilio que están dando es el domicilio real. Ahora, aquí la señora fiscal dijo que alcanzaba con la declaración de estos hombres ahí diciendo yo vivo en tal lugar, porque hubo muchos de ellos que se negaron a brindar un teléfono de contacto para constatar ese domicilio y así todo los dejaron ir. Es decir, bueno, Jalil, es evidente acá está el claro ejemplo de cómo funciona esta triple alianza antiobrera integrada por el Estado en sus instituciones, el empresariado con sus intereses, y la patota sindical como grupo de choque, perdón, la patota de matones que entró hoy, como grupo de choque al servicio de estos intereses, ¿no? Jalil, ¿me estás escuchando? Sí. No, te decía que es evidente que tanto la fiscal como la policía son copartícipes de todo esto, ¿no? Es decir, evidentemente, lo poco que yo vi era muy evidente que se estaba protegiendo a los a los golpeadores, a los... Pero es que, Alfredo, si la gente no se hubiera golpeado en la puerta, si no hubiera despertado la solidaridad que despertó con un montón de gente que en la madrugada se fue hacia el lugar, los propios trabajadores que fueron, que corrió como un reguero de pólvora, ¿no? Y todo el mundo allí, si no hubieran metido la presión que se metió afuera, la orden de la fiscal, la primera orden que dio la fiscal, según el comisario de la 31, era salen los que están adentro y no entra nadie más. Ni siquiera, bueno, por supuesto, la gente empezó a presionar cada vez más y esa movilización afuera permitió que por lo menos adentro se conozca que estaban Juan Mariano Martínez Rojas. Esto es importante que todo el mundo lo sepa. Juan Mariano Martínez Rojas es el empresario que la va de nuevo titular del medio. Pero después una patota integrada por Blander, Carrasco, Sosa, Batista, Ramírez, Moreno, Díaz, Moró, Ontivero, Caña, Antivero, Ruiz Díaz, Castro Barros, Chávez y Rodrigo Ezequiel Roldán. Son los autores que se logró identificar ahí adentro, pero se sospecha que hay 3 o 4 más que se fueron por los techos. Se hablaba que eran barras bravas, ¿es así? No podemos asegurarlo, pero los datos están acá y el aspecto y la forma que tuvieron de actuar remite a ellos. Hoy ya todo el mundo lo sabe que el accionar de las patotas, ya sea sindicales o barras bravas, más o menos es de las mismas características y juegan en las dos canchas, digamos. Sí, sí, juegan de local y visitante. Exactamente. Ahora, evidentemente hay un sicariato, ¿no? Esto que vos llamás de tercerización. Perdón, levánteme el retorno porque no escucho. Que me parece que esto que vos decís de tercerización de la represión es como un sicariato que está armado desde las entrañas del poder, ¿no? Bueno, a mí esto, si, hay ejemplos, pero a montones de esto. Si me remonto más allá en el tiempo, acuérdense del Hospital Francés, por ejemplo. Sí, Batata. Mariano Ferreira. Exactamente. Mariano Ferreira, y tenés otro ejemplo, ¿no? Es decir, por poner algunos así sueltos que vienen a la memoria. Una última pregunta, espero que me estés escuchando bien. ¿Qué relación ves entre esto que pasó a la noche y la estafa de Spolky, que dejó a todos los obreros de Tiempo Argentino tan a la intemperie, que bueno, por suerte estos compañeros por lo menos se organizaron como una cooperativa? ¿Cuál es la situación de Spolky hoy? ¿Está procesado? Nosotros puntualmente, la situación de Spolky en cuanto a la situación con la justicia, la desconozco, lo que es la causa que seguramente ha de tener. Lo que sí sabemos es que concretamente se ha robado la plata que le venía del Estado por el tema de la pauta y que estaba destinada, entre otras cosas, al pago de los sueldos, que precisamente motivó y originó que los compañeros hayan hecho la movida que hicieron a principio de año. Pero este es un claro ejemplo de cómo el progresismo, por así llamarlo, el progresismo no puede garantizar una lógica diferente a la lógica que emplea la burguesía. Y este me parece que es el tema clave en estos términos. Es decir, esto de tener y conformar un grupo, así como los empresarios forman su grupo de choque, el Estado administrado por estas versiones de progresismo a la violeta que expresan algunas, digamos, las corrientes, en este caso específico, la última etapa del kirchnerismo, lo que expresan es también la conformación de grupos de amigos empresarios para los cuales se trabaja, con los cuales se lleva adelante una política que basada en la eliminación de lo que es la facultad de pensar en el pueblo con la posibilidad real que el pueblo tiene de procurar sus derechos y ejercer su verdadero poder, deposita en esa mancomunión entre Estado y amigos y empresarios amigos del Estado una situación que cuando llega el momento, Spolky como empresario que es, actúa como lo que es, un tipo que termina robando el trabajo y el dinero que le corresponde a los trabajadores. No es casual que hoy tengamos un gobierno de las mismas características en ese sentido, es de las mismas características, en este caso ahora atendido por sus propios dueños. Entonces, no es casual tampoco que no se haya puesto ningún énfasis en saber qué había pasado hace un mes atrás, menos de un mes atrás, cuando estos mismos tipos hicieron lo que hicieron en la planta de transmisión de Radio América en Soldati, la inacción absoluta y lo que costó para que el Ministerio de Trabajo de algún modo tomara alguna medida, alguna acción concreta en favor de los trabajadores, y lo que está pasando en general en el ámbito del derecho del trabajo, últimamente con esto, la frutilla del postre, que es la regulación del derecho de huelga, cuando no es avalado por el sindicato, es decir, esta bueno, cuestión... Ismael Jalil, te agradecemos muchísimo tu tiempo. De este último tema, también hablamos con Pedro Cases, así que bueno, es un motivo de fuerte preocupación, y bueno, evidentemente la restauración conservadora va viento en popa. Te mandamos un fuerte abrazo y volveremos a llamarte. Cuando ustedes gusten, y la verdad que es un gusto y un placer haber participado de tu programa. Un abrazo. Igualmente para nosotros. Fuerte abrazo. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa Sueños Posibles. Mi nombre es Susana Gersenson, soy asociada a la Cooperativa Ático, directora de Integración Cooperativa. En nuestra cooperativa de hoy vamos a recordar el Día Internacional de las Cooperativas, que como cada año desde 1923 celebra la Alianza Cooperativa Internacional y que posteriormente fue proclamado en el año 1995, año del centenario de la Alianza, por las Naciones Unidas. Ambas celebraciones confluyen actualmente en esta misma fecha. Esta es una buena oportunidad para recordar que la Alianza Cooperativa Internacional fue el primer organismo no gubernamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Todos los cooperativistas celebramos el primer sábado de julio en todo el mundo el Día Internacional de las Cooperativas. Ustedes pueden encontrar en la página web aticocooperativa.com.ar varias declaraciones y comunicados emitidos por diversas organizaciones, cooperativas y no cooperativas de todo el mundo, con motivo de este día tan trascendental para el movimiento cooperativo. El objetivo de estas fechas es el de aumentar la concientización sobre la actividad que desarrollamos las cooperativas, dar a conocer los logros alcanzados en cada rama del cooperativismo, como en el caso de nuestra cooperativa es en el de la salud, hacer especial énfasis en los 7 principios cooperativos, en los valores que impulsa el cooperativismo, en la igualdad, la equidad, la construcción de una sociedad más justa, la contribución permanente a la paz en el mundo, el fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional dentro del mismo movimiento y con otros actores y organismos oficiales y no oficiales. Muy sintéticamente, esta nueva celebración, porque así la vivimos, nos encuentra trabajando con la consigna Cooperativas, el poder de actuar por un futuro sostenible. Objetivo fijado en el año 2015 por la ONU. Y fue elegida por la Alianza Cooperativa Internacional también como modo de enfatizar la contribución del cooperativismo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean 3 metas concretas: erradicar en todo el mundo la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y abarcar los problemas del cambio climático en los próximos 15 años. Cabe enfatizar, hoy más que nunca, y en todo un mundo convulsionado por guerras, poderosos intereses económicos, falta de valores y de solidaridad, entre otros graves problemas, que los 7 principios cooperativos, así como los valores cooperativos, que también pueden encontrar ustedes en nuestra página web, son inamovibles e incorruptibles, y que no hay poder económico ni político que interfiera con ellos sin distinción de credo, raza o ideología. Esperando haberles transmitido en esta columna de hoy el valor que tiene la fecha que celebramos recientemente, me despido en nombre de las y los asociados de nuestra cooperativa, deseándoles, como siempre, que tengan todos ustedes, queridos oyentes del programa, los mejores felices sueños posibles. Continuamos con nuestros sueños posibles, recordándoles que el 9 de julio va a haber una función especial de mi stand-up psicoanalítico y a usted. Y a mí. Y a usted, lo que yo diría. A mí que me parece, en relación justamente a la independencia o esto que llamamos independencia. ¿Sí? Voy a hacer un análisis crítico de la figura de la independencia como un valor abstracto y burgués. Pero vamos a hablar de algo mucho más concreto que tiene que ver con las formas actuales de la dependencia, y para eso tenemos el gusto nuevamente de escucharlo a Miguel Ponce, un gran amigo de este programa, que es ingeniero, además un referente muy importante, casi diríamos uno de los principales referentes del comercio exterior en Latinoamérica, y bueno, un militante histórico del radicalismo, del movimiento estudiantil, y en su época, que también es esta, pero bueno, antes era más joven, fundador de las Juventudes Políticas. ¿Cómo estás, Miguel? Qué alegría. Y es esto de las contradicciones y de los yin y yang se sigue dando, ¿no? Estoy saliendo del festejo del 240 años de la independencia de Estados Unidos, así que pasar de ese mundo, de ese ambiente, ¿no es cierto?, a esto es como el yin y el yang, ¿no? Bueno, después vemos cuál es el yin y cuál es el yang, pero avancemos. Explicaros un poco, así para los que no entendemos nada de economía, los resultados así tangibles que ha tenido la votación en Inglaterra de salir de la Comunidad Europea. Bueno, estamos viviendo un momento muy particular. Yo acabo de llegar estos días de reunirme con la canciller Malcorra y el canciller Nin Novoa de Uruguay en Montevideo, justamente. Fuimos dos los invitados de Argentina, el presidente de la Cámara de Exportadores y yo, y el debate era precisamente ese. ¿Por qué? Porque la semana anterior a la votación habían estado debatiendo acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y ahora como que uno se pregunta qué Unión Europea y qué Mercosur, ¿no es cierto? Hay que barajar y dar de nuevo. En términos cuantitativos, Alfredo, es muy poco lo que puede impactar. ¿Por qué? Porque el 1% de nuestro comercio exterior es el que se intercambia, ¿no es cierto?, con el Reino Unido, más particularmente con Inglaterra. Básicamente nosotros compramos algún tipo de insumo industrial, algún tipo de bien de capital, y ellos nos compran básicamente soja, pellet de soja y aceite de soja, lo cual, bueno, es una obviedad que esto es el intercambio principal. Pero sí, lo importante es que para nosotros, en términos simbólicos, desde que empezó el diálogo Alfonsín-Sarney en su momento y todo lo que pasó desde entonces, el modelo a lograr era el de la Unión Europea. Y lo que está en juego ahora es precisamente, bueno, hay que no solo discutir y dar de nuevo en términos concretos de lo que pueden ser los acuerdos, sino también en términos de lo que es el pensamiento. Ya el modelo ese ha dejado de ser, diríamos, lo deseable, porque evidentemente las crisis producto de la no respuesta que Unión Europea le ha dado a los sectores productivos, a los sectores más desposeídos, el descreimiento que generó en mucha gente que mira con, yo diría, hasta azorada ¿cómo un trabajador de las afueras de Londres gana 1.500, 2.000 euros o de las afueras de París, algún recién llegado está cobrando 500, 600 u 800 euros, mientras los funcionarios de Bruselas están ganando 140, 150 mil euros por mes sin que nadie los eligiera, pero que sin embargo, pese a no ser elegido y a cobrar lo que cobran en términos de privilegio, influyen sobre la vida cotidiana del conjunto de los habitantes de esa región, digo, de toda la región europea? Entonces, aquí la derecha lo ha aprovechado y lo ha festejado. Digo, los grandes festejadores de esto son Marine Le Pen, ¿no es cierto?, en Francia, la derecha italiana casi fascista o fascista, el partido que puede volver a ser mayoritario en Austria, ¿no es cierto?, que prácticamente es un partido nazi, la derecha holandesa, más está a decir, por supuesto, el grupo más derechista de Inglaterra desde ya, y Putin y Trump, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, son los únicos festejantes de esto que ha ocurrido. De hecho, hay quien hasta plantea que el propio resultado del Brexit está en debate y a lo mejor hay una movilización en los marcos constitucionales que haga retrotraer esa situación. Creo que esto nos tiene que hacer pensar claramente que las democracias planteadas como, resoluciones desde una mirada burguesa, en términos de clase, no están dando respuesta a este tiempo y generan algún tipo de reacción que, irresponsablemente canalizadas, como fue la de Cameron, pueden terminar en decisiones que en definitiva terminan perjudicando al conjunto de la sociedad. Me parece que la movilización de todos los sectores progresistas y democráticos en el Reino Unido es una contestación, yo diría, en la calle, de gente que ahora toma conciencia de los números que su apatía terminó generando, ¿no es cierto?, por inacción. Pero me parece que nosotros tenemos que ser muy objetivos en el análisis de qué es lo que nos conviene, cuáles son los intereses nacionales. Acá tenemos que volver a reafirmar, en tiempos que algunos piensan que la nueva salida es el Pacífico, tenemos que volvernos a hacernos fuerte en la región, fortificar el Mercosur, que es lo que salió en el acuerdo, insisto, entre los cancilleres del Río Platenses en este encuentro en el que participé, y después de fortalecer el Mercosur, con lo que quede de Unión Europea, producir algún tipo de acuerdo y recién después mirar Pacífico. Creo yo que además hay que darle participación a todas las centrales obreras, de manera tal de que esto sea una decisión de conjunto y no que nos enteremos por los diarios, ¿no es cierto?, como últimamente nos está ocurriendo, ¿no? Miguel Ponce, con él estamos hablando, un referente en lo que hace el comercio exterior, pero también un referente en su pensamiento político, ya que es una persona que desde juventudes políticas, quizás antes, estuvo absolutamente implicado en lo que son las cuestiones de las luchas, de las reivindicaciones. Una pregunta que tiene que ver obviamente con la actualidad. Sí. ¿Se podría volver a votar para presidente? ¿En dónde? En Argentina. ¿Volver a votar cuando se cumplan los mandatos, vos decís? Antes no. No me suena, no. Reconozco que no me suena. Yo estuve ayer, me tocó estar en la concentración frente a C5N, yo estaba en el programa anterior y salí y la militancia estaba creída que Cristina iba a estar presente allí y la verdad es que eran 35 personas. Me parece que, como dijo hoy la filósofa Susana Jiménez, Cristina ya fue y no veo alternativas que estén planteando alguna suerte de final de mandato que vaya fuera de los carriles de la Constitución. Me parece que se va a cumplir mandato con el actual presidente o con otro, pero se va a cumplir los mandatos en los términos constitucionales. No me imagino una nueva votación. Distinto es el Brexit, donde podría llegar a ocurrir, porque aquello fue un plebiscito, no fue una elección presidencial. Y a mí me parece interesante, hablando de presidencia, recordar, el día de ayer se cumplieron 83 años de la desaparición de Irigoyen, que nos dejó como legado que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se salven los principios. Yo tengo que decirte, Alfredo, que muchísimos radicales de intemperie a lo largo y a lo ancho del país ven que muchos de estos principios no se están salvaguardando. Digo, Aranguren y su manifiesta colisión de intereses, Grindetti con esta oscura sociedad offshore, Laurita Alonso confundiendo militancia con su rol de funcionaria, Melconian que no sigue los pasos del presidente y se niega a traer la que se llevó afuera. Yo le respeto la decisión, pero no puede estar un minuto más al frente del Banco Nación. Estos amigos confunden la lógica y los códigos de la actividad privada con la ética y los códigos de la función pública. Bueno, pero esto está claro, ¿no es cierto? Yo sé que es difícil que entiendan esa diferencia, ya que casi diría es un tema de ADN. Mientras nosotros, como vos lo recordabas recién, en el secundario o iniciando nuestras universidades, debatíamos sobre vanguardia, insurrección, vía armada o vía electoral, seguramente la preocupación y el debate en el Cardenal Newman o en la UCA era si Leo Levis, ¿no es cierto?, o si conseguíamos entradas para ir a Kokeshi o a Matocos, digo, sin despreciar lo que tenía que ver con nuestras salidas de los sábados a la noche, ¿no? Bueno, Miguel Ponce, quedó claro, lo mío fue una irónica chicana, porque realmente creo que... Quería generarme un disparador para que terminara diciendo lo que dije, ese es el tema. Claro, no, porque parece que vienen más tarifazos y yo creo que... No puede haber más tarifazos. No debe haber más tarifazos, no creo que haya más tarifazos. Todos los tarifazos que ya podían haber, y más aún, han ocurrido. Perfecto, ya esto está grabado, así que cualquier cosa... Me tomás la palabra. Bueno, Miguel Ponce, un fuerte abrazo. Un gran abrazo, siempre a disposición. Chao. Gracias. Y se nos fue Sueños Posibles, agradecemos muchísimo el trabajo de Fernando Tebel y Natacha ahí, luchando y poniendo corazón y garra para que este programa Sueños Posibles. Felicitamos por la aplicación de que ya lo bajé en el celular, está muy muy bien hecha, así que bueno, habrá Sueños Posibles, la retaguardia para muchos años más. Fuerte abrazo y felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.